Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. El patrón de un barrio. En la antigua capital del Reino de Guatemala, el primer obispo de nuestra tierra, el licenciado Francisco Marroquín, mandó levantar en 1548 una ermita que se conoció inicialmente como Ermita de los Dolores del Cerro, en el sector nororiental de la ciudad, habitado especialmente por indígenas. Ahí se veneraba a Nuestra Señora de Candelaria, y esto sirvió para darle nombre al barrio, que antes se llamaba de Santo Domingo, o de Málaga. En esa ermita comenzó, hacia la devoción, a una hermosísima imagen de Jesús Nazareno, cuya talla se atribuye al escultor Juan de Aguirre, que llegó a Guatemala en 1554 y la terminó en 1563. Según los entendidos, es de origen renacentista, se basa en la obra Cristo cargando la cruz del célebre Leonardo da Vinci. Dios pone sus ojos en Guatemala y en su noble pueblo, especialmente en estos días de sol intenso, de marchas melancólicas, de flores que cubren el follaje de los árboles y de comunicación con nuestro Jesús y nuestra Madre Santísima por medio de tan históricas imágenes. No todos los pueblos las tienen, así que nosotros debemos sentirnos muy dichosos y bendecidos. Es nuestra herencia cultural. ¿Por qué no amarla y vivirla con toda la intensidad que nos permite la vida? Jueves Santo en la Nueva Guatemala de la Asunción. Día pletórico de fe. Día de Cristo Rey. Escuchemos de Manuel Moraga, Una lágrima.

El olor a corozo invade los templos y también las casas. Desde los mercados se expande su aroma al exponerse ante las amas de casa, que no se resisten a comprar al menos un poco, suficiente para dar un toque especial al ambiente del hogar. Escuchemos de la inspiración de don Fabián Rojo Chacón, Caído y Azotado. Alrededor de esta parroquia nació uno de los barrios más significativos de la ciudad, el barrio de Candelaria. Y siguiendo la tradición que venía de la antigua Guatemala, ahí siguió creciendo la devoción a Jesús de Candelaria, a quien desde febrero de 1927 se le conoce como Cristo Rey. La mística procesión del Jueves Santo, donde los cucuruchos utilizan paletina y cinturón blancos en recuerdo de la Eucaristía, y que sale y entra del templo en hombros de caballeros elegantemente vestidos de gala, se convierte en una de las más concurridas y largas de la Semana Santa. Ilustres vecinos de aquel barrio, como el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, son fervientes devotos del que sigue siendo en la Nueva Guatemala el patrón del barrio. Los corazones se estremecen con las notas de la marcha que escucharemos a continuación. Fue estrenada el 24 de marzo de 1932. 2 años después, fallecía su autor. Escuchemos del maestro Miguel Saltrón, inspirada en la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey.

Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. En nuestra programación del segundo domingo de Cuaresma, 17 de marzo, escuche nuestras transmisiones. A las 7:30 horas, la salida de la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia del Templo del Calvario y su retorno a las 20:15 horas. Así también, la salida de la procesión de velación de la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad, Reina de la Humanidad, del Templo de la Recolección a partir de las 14:30 horas. Aquí, en Radio Estrella, tradición en Cuaresma y Semana Santa. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Guatemala es rica en leyendas y tradiciones, y el recordado costumbrista y productor de radio Héctor Gaitán cuenta, entre otras, la de Los Lamentos de Jesús de Candelaria, en la que asegura que varias personas han escuchado al pasar por la puerta lateral de la parroquia el llanto de un hombre que suspira y se lamenta, y que siempre que esto ha ocurrido, pronto sucede alguna desgracia en la ciudad. Los lamentos de Jesús de Candelaria se oyeron poco antes de los terremotos de 1917-18. También se oyeron durante el año 1944, cuando ocurrió la revolución, y por supuesto en 1976, cuando la ciudad fue nuevamente destruida por los terremotos de San Gilberto, el 4 de febrero de 1976. Que Cristo Rey nos proteja y nos libre de todo mal y peligro. Los días de recogimiento espiritual representan una pausa en el esfuerzo diario del guatemalteco y a la vez son esperanza de mejores días por venir para Guatemala con la ayuda de Dios. Presentamos la inspiración de Miguel Saltrón. Su obra se llama Redención.